Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Es una alegría poder estar en esta oportunidad con ustedes para poder compartir juntos el bosquejo de la lección de escuela sabática número 11 titulada El Santuario del Nuevo Pacto. El propósito del estudio de la lección es poder entender que la presencia de Jesús en este mundo, en su primera venida, dejó atrás los símbolos del Antiguo Testamento para colocarlo a Él en primer lugar. El texto bíblico se encuentra en el libro de Hebreos 9:15 y dice lo siguiente: Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia de la tierra prometida. Durante esta oportunidad estudiaremos la lección de escuela sabática a través del ciclo del aprendizaje, que tiene que ver con el motiva, con el explora, con el aplica y con el crea. Comencemos. Cuando uno piensa por unos instantes en el santuario de Israel, allá en el Antiguo Testamento, y uno revisa la historia, la arqueología ha demostrado que las naciones circundantes también tenían sus propios santuarios. Esto nos lleva a pensar de que muchas naciones trataron de imitar y copiar el modelo que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Muchas figuras y símbolos de las naciones paganas de su época tenían una relevancia parecida a la que Dios había instituido para su pueblo en el Antiguo Testamento. En esta semana vamos a analizar cómo el santuario del Nuevo Pacto rompe por completo el santuario del Antiguo Testamento, porque la presencia de Dios es la que está en ese santuario. Vamos a analizar la sección del Explora y vamos a dividirla en tres puntos importantes. El primero, vamos a titularlo Relaciones, y se encuentra en Hebreos 25:8. El texto bíblico dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Literalmente lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel era acampar con ellos, era morar con ellos, era que su misma presencia iba a estar vigilando a todo el pueblo. Realmente eso es un privilegio muy grande, porque Dios no tenía ninguna necesidad de venir y morar con el pueblo de Israel. Era suficiente y más que suficiente con el hecho de haberlos cuidado, de haberlos sacado, de haber cumplido su promesa. Pero Dios es una persona de relaciones interpersonales. Dios es un Dios que se identifica con el ser humano, que lo toma, que lo encamina. Y el versículo 8 de Hebreos 25 literalmente dice que Dios plantó su tienda con el pueblo de Israel. Y eso nos llena de maravilla, porque podemos darnos cuenta de que el Dios al que adoramos es un Dios personal, no es un Dios lejano, es un Dios que está cerca y que se identifica con cada uno de nosotros. En segundo lugar, podemos darnos cuenta que el segundo punto de la lección de esta semana tiene que ver con la sustitución. Había un símbolo dentro del santuario que era la sangre, y la Biblia menciona que sin sangre no podía existir remisión de pecados. De hecho, el texto bíblico menciona en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, hablando de Jesús, el cual dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Padre. La sustitución es el símbolo principal dentro del plan de salvación. Todo el sistema típico del Antiguo Testamento, cada ofrenda, cada holocausto, prefiguraba lo que Jesús iba a realizar años después en la cruz del Calvario. La sustitución rompe todos los conceptos donde el ser humano iba camino a la muerte. Viene el Cordero, viene Jesús y rompe, derribando todas esas barreras para sustituir la presencia y la vida de cada pecador, no con un cordero, sino con su propia vida. Y eso es lo más maravilloso, porque la sustitución toma relevancia con la misma persona de Cristo Jesús al tomar el lugar del Cordero. El tercer punto de la lección de esta semana tiene que ver con el sumo sacerdote, como Cristo, como nuestro sumo sacerdote. Dentro del santuario terrenal había una parte que tenía que ver con el ministerio del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era una persona igual que necesitaba redención, igual que necesitaba perdón. Sin embargo, nosotros vemos que dentro del santuario del nuevo pacto encontramos a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y esto también es maravilloso, porque Jesús no solamente es el elemento de sustitución, sino que también Jesús ahora se convierte en el elemento de mediación. Él es la ofrenda, pero él a la vez es el sacerdote. Y esto nos llena de esperanza. Y la pregunta es ¿por qué? Porque podemos darnos cuenta de que allá, junto al Padre, hay un ser perfecto que media por nosotros, que dio su vida por nosotros y que no solamente está dispuesto a crear una nueva visión en cada ser, sino que está dispuesto a que todos podamos aceptarlo como nuestro Salvador personal. Es interesante porque el santuario, el sacerdocio y la ofrenda eran símbolos finitos, pero Dios, con este nuevo sacerdocio, Él viene a dar su vida por cada uno de nosotros. Así que no olvidemos estos tres elementos. Dios quiere, en primer lugar, tener relaciones interpersonales sanas con su pueblo. En segundo lugar, nos damos cuenta de que la sustitución es la clave del plan de salvación. Y en tercer lugar, el sumo sacerdocio es la forma en cómo Dios se identifica para llegar y alcanzar a sus criaturas. Vamos a pasar a la tercera parte de la lección, que tiene que ver con él aplica. Dentro de la sección del aplica queremos enfatizar un punto, la sustitución. Y yo quiero que usted piense por unos instantes, ¿qué hubiera pasado con la raza humana si es que no hubiera existido la sustitución? Todos los seres humanos pecadores, nosotros, hubiéramos tenido que ir y morir también de forma literal en una cruz. ¿Cómo podemos aplicar los principios de la lección de sustitución a nuestra vida? En primer lugar, dando gracias a Dios. La sustitución hizo que cada ser humano pueda tener acceso directo al Padre. En segundo lugar, la sustitución crea un vínculo de amor y de relación. Ese Dios que no tenía ninguna necesidad de venir a este mundo, vino a este mundo. Ese ser humano del cual jamás debió vertir una gota de lágrima, vino a este mundo y murió por cada uno de nosotros. Finalmente, en la sección del CREA, yo le invito a que usted pueda pensar por unos instantes, ¿quiénes son las personas que en este momento tal vez se encuentran dentro de tu casa? Tal vez está tu esposo, tu esposa, tus hijos o algún familiar que aún acepta a Jesús. Piensa ahora por unos instantes las personas que viven tal vez en tu edificio o al costado en tu vecindario. ¿Son personas tal vez que aún no conocen de Jesús? Ahora, en tercer lugar, piensa de forma más extendida por familiares y amigos que aún necesitan conocer de Jesús. Esta pandemia nos ha dado una gran ventana, una posibilidad muy grande de poder llegar y compartir nuestra fe con otras personas a través de un estudio bíblico, y podemos hacerlo de forma virtual. Así que yo te invito a que tú puedas crear el hábito de comenzar un estudio bíblico con algún familiar, con algún amigo o con algún vecino que aún no conoce de Jesús. Bien, amigos, hemos llegado al fin de la lección de escuela sabática número 11, el santuario del nuevo pacto. Podemos tener la seguridad de que Dios siempre está con nosotros, de que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, de que Él es el medio de sustitución, y podemos darle gloria por ese detalle. Finalmente, yo te invito a que cada día puedas seguir estudiando la palabra de Dios, la Santa Biblia, y lo puedas hacer también a través de la lección de escuela sabática. Recuerda, maná. Cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Vamos juntos y conectados.